Bueno, y como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, lo prometido es deuda y ya tenemos por los estudios de Berriozar y Ratia a Maya Zalba, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. Egunon, Amaya. Egunon, de nuevo por los estudios de Berriozar y Ratia. Sí, tiempo. Todo un... Primera del año, creo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues nada, bienvenida. Es que y feliz año nuevo, ¿no? a estas alturas. Primera del año y como no podía ser de otra manera, rondando al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con una programación repleta de actividades para esta semana, ¿no? Que vamos a vestir Berriozar de color morado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues hemos puesto, bueno, esta semana empieza, ¿no? Y vamos a hacer una serie de actividades. Si quieres, empiezo. Sí, antes de empezar a hacer un poco el repaso, sí que me gustaría, bueno, pues decir que el proceso este año de la elaboración de estas actividades ha sido un poco distinto, ya que en los informativos hemos dado buena cuenta de esas reuniones que se han ido manteniendo de un grupo de trabajo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso, Maya. Sí, bueno, pues esto surgió, creo que era en la comisión de igualdad que tuvimos en enero, que tenemos una comisión mensual. En esas comisiones, bueno, viene gente de los diferentes partidos políticos que hay en el ayuntamiento, pero también hay de asociaciones o colectivos del pueblo, ¿no? Entonces, estando allí, bueno, pues salió la propuesta de hacer, en vez de otra comisión para organizar el 8 de marzo, pues gente que estuviera interesada de esa comisión, es que además en esa de enero coincidió que estábamos 15 o 16 personas, no es nada operativa una reunión y hacer varias para organizar un 8 de marzo con tanta gente. Entonces se propuso, pues quien estuviera interesado o interesada, reunirse más periódicamente, lo que era de finales de enero como hasta finales de febrero o así, para un único tema, para hacer el 8 de marzo. Entonces la comisión le pareció, la gente que estaba allí le pareció bien y creo que hemos hecho dos o tres, tres reuniones. Se convocaba a todas las personas que forman la comisión, que ahí estaban todos los colectivos también, y bueno, pues nos juntamos en el grupo de trabajo como unas 6-7 personas. Fueron viniendo diferente, ¿no? Y entonces ahí, desde la primera reunión, se propusieron diferentes actividades para hacer durante esta semana y también se trabajó la idea del día en sí, el día festivo reivindicativo que se viene haciendo en Berriozar desde hace años, pues cómo hacerlo, darle un poco de forma. Entonces la gente que nos juntamos allí, pues eso, pues dijo, pues mira, yo propongo pues un grupo de teatro o yo propongo una charla, ¿no? Y entonces le fuimos dando forma a eso. Sí que yo, entre esas reuniones, pues me iba encargando de las decisiones que se habían tomado en esas reuniones, de ir atándolas, y ahí le hemos dado forma a este programa, con toda esta gente. Bueno, y el fruto de todo ese trabajo lo tenemos ahora mismo entre las manos, y si te parece, Amaya, podemos repasar un poco lo que tenemos previsto para esta semana. Vale. Todo tuyo. Vale, sí. Este miércoles la primera actividad, el día 4 de marzo, que viene María Castejón a presentar su libro que se titula Fotogramas de género, representación de feminismo y masculinidades en el cine español entre 1977 y 1989. Esta es una historiadora que ha hecho una tesis súper larga. Este libro es una parte de la tesis, solo ahora va a sacar el segundo libro, que es como lo que va de 1989 hasta la actualidad en el cine, ¿no? Pero ella en el libro que va a presentar el miércoles cuenta cómo esa parte y cómo en esa temporada en el cine español se representa, pues eso, las feminidades y masculinidades. Y es una charla muy mágica. Yo la estuve viendo hace un año y algo. Y es muy dinámica, porque no es una charla que dices, ¡buah, qué tostón, hora y media hablando! Mete trozos de películas diferentes, entonces se hace súper súper ameno. Bueno, y además María Castejón, que estuvo hace un tiempo ya por los estudios de Berriozar y Ratia, me da la sensación de que es una de esas comunicadoras que transmite, ¿no? Sí, lo hace muy bien y bueno, pues eso. Es interesante ver además, porque aunque sea cine de los años 70, yo cuando estuve en la charla era de las personas más jóvenes, no conocía a nadie de las que salían, ninguna ni actrices, ni pues eso, porque es cine de otra época, ¿no? Pero está muy bien ver lo que sale ahí, porque vamos, estamos en el mismo punto, en el cine español o lo que sea, ¿no? Sí. Y eso, la charla va a ser este miércoles en el Kulturgune a las 7. A las 7 de la tarde. El público infantil también tiene cabida dentro de esta programación de la mano de Maider Galarza. Sí. Cuéntanos qué tiene Maider preparado un poco. Bueno, el jueves viene Maider a la biblioteca y va a hacer dos sesiones de cuentacuentos infantil. La primera a las 5:30 en castellano. El cuento se titula Palabra de princesa y a las 6:30, una hora después, el mismo cuento, pero en euskera, que se titula Princesa con tu contari. Maider Galarza es una cuentacuentos que, bueno, tiene muchísimas historias, ¿no? Y va así, pues, como por Euskal Herria, creo que es guipuzcoana ella, contando esas diferentes historias. Pero esta en concreto, pues habla un poco de cómo, pues bueno, aunque le titula palabra de princesa, ¿no? No va sobre princesas al uso. Es justo, le da la vuelta, ¿no? Y transmite un poco, pues eso, todas las ideas que desde chiquiticos y chiquiticas se nos meten, de, sobre todo a las chicas, ¿no? Bueno, y a los chicos también, porque los cuentos de princesas también el chico tiene un papel, ¿no? Pues le da un poco la vuelta y es un poco trabajar la coeducación y las relaciones en igualdad desde los cuentos. Bueno, pues siempre es importante tener también la coeducación presente en la etapa infantil, como no puede ser de otra manera. Del jueves 5 de marzo damos un salto al sábado 7, que es el plazo fuerte un poco de toda esta programación, ¿no? Sí. Bueno, sí, el 7. Pusimos el 7 precisamente en esas reuniones de trabajo que hemos comentado. Ahí se decidió. Otros años se hacía con el domingo, el domingo más cercano al 8 de marzo. Pero este año cae 8 de marzo, el domingo. Y como la manifestación convocada en Iruña es a las 12, pues era un poco pues apretado, incompatible hacerlo en Berriozar la fiesta a la vez que en Iruña estaba convocada la mani. Entonces se decidió hacer el 7, que es sábado, y vamos a hacer de 12 a 2 pues un equitalio, ¿cómo se dice? Un acto en la Plaza de Guski, que bueno, si llueve o hace muy mal tiempo, esperamos contar con la carpa del ayuntamiento que pone en la Plaza Euskal Herria, pero bueno, eso se pondrán carteles en la Plaza de Guski en ese momento, pues porque vamos a ver un poco hasta último momento. Yo mira, voy a la mañana, es lo primero que he hecho, y dan sol y buena temperatura. Y entonces, bueno, nos vamos a juntar allí a las 12 y aunque en la programación solo hemos puesto que va a ser un día festivo reivindicativo, pues os cuento un poco. Sí, va claro. A ver. Sí. Se va a presentar la exposición de fotos que luego vamos a tener, luego la comento igual un poquito más, una exposición de fotos que han hecho las mujeres de la Asociación Bergasqui de Berriozar. Bueno, llevan todo el mes trabajando en esta exposición, ha quedado súper chula y se va a presentar allí. A la vez que se presenta la exposición, que es sobre mujeres de Berriozar, esa exposición, se va a hacer un reconocimiento a todas las mujeres de Berriozar. Y luego va a haber exhibiciones de deportes, de chicas. Va a haber danzas, de un grupo de danzas que hay de Berriozar, de personas adultas. Y luego viene Flor de África, que es una asociación de mujeres africanas que hacen una representación un poco entre teatro y danza, que cuentan un poco qué es la ablación, cómo se hace, y hacen un poco como la denuncia de la ablación, ¿no? Pero a través de la danza, de un colorido y de una fiesta, porque las africanas son así, y con eso ya se cierra el acto. Entre tanto, pues habrá allí pinchos, talos, pues estas cositas. Lo que tiene de festivo esta jornada. Pero sí que es cierto que esta jornada tiene un plus de reivindicativo, igual un poquito más que en estos últimos años. Amaya, se le ha querido dar ese bueno, tinte. Bueno, yo no he estado estos años anteriores, pero sí que es verdad que en estas reuniones del grupo de trabajo el 8 de marzo sí se ha comentado eso, ¿no? Pues que hacía falta como un toque. Sí se hacía reivindicativo en años anteriores, porque yo sé que se hacía una marcha, como una manifestación y demás, pero que en los últimos años se quedaba en la fiesta y la gente iba allí, participaba, se llenaba la plaza, pero mucha gente no sabía ni lo que estaba celebrando. Entonces, pues este año el objetivo era, bueno, aunque haya menos gente, que esperamos que no, que se note de qué estamos hablando, ¿no? Y que se vea. Entonces, lo vamos a intentar hacer. Claro, no te puedes poner a contar un rollo una hora de que es el 8 de marzo, ni por qué, ni no, pero muy concreto, pues eso, a través de la exposición, a través de varios actos y un poco que hablemos, y ya está, aunque no sea 4 horas de acto, ¿no? Y si alguien piensa que toda la programación termina en este día, que no es así, sino que seguimos el 8 de marzo, como no podía ser de otra manera, animando a todas las personas a que participen en esa manifestación que comentabas, Amaya. Sí, la manifestación sale de, bueno, la convoca la comisión de 8 de marzo de Nafarroa, sale a las 12 del mediodía en la Plaza del Castillo, acabará también en la Plaza Castillo, y bueno, desde aquí un llamamiento a que suba la gente a Iruña, ¿no? Eso por un lado a nivel como más general de lo que se va a hacer en la comunidad, pero por la tarde en Berriozar volvemos a tener una actividad. A las 7 de la tarde en el auditorio tenemos un teatro que se titula Divorciadas Evangélicas y Vegetarianas, y la compañía es Bubulu, son unas chicas de Iruña y teatro amateur. Yo no he visto la obra, pero sí he leído un poco de qué va y me parece que por lo menos divertida, porque ellas lo que me han comentado es que a través del humor pues tratan un montón de temas, ¿no?, relacionados con las mujeres y con las discriminaciones o con los avances que ha habido. Y bueno, es un poco pasar un rato de ocio y divertido para celebrar también este día, ¿no? Uh-huh. Así es, hay que celebrar que es importante, sin olvidar lo que se está celebrando, pero de esa manera pues un poco más lúdica. Y damos un gran salto hasta el 27. Espera, perdona, Xavi, sí, que no he comentado que ese día las entradas se venderán a partir de las 6, las obras a las 7, pero se abrirá el auditorio, bueno, la taquilla a partir de las 6 y valen 4 euros. Bueno, pues ahí está apuntillada esa, esa nota. Como decía, damos un salto hasta el 27 de marzo, ya que el colectivo Groucho Films de Berriozar proyectará la película que habitualmente proyecta el último viernes de mes, pero que en este caso han elegido una con temática a las mujeres. A las mujeres, sí. ¿No? Sí. Sí, la película se titula Paraíso Amor y va a ser en el Kulturgune, lo que dices, el 27 de marzo a las 8:30. Y bueno, Groucho Films ya desde el año pasado está un poco queriendo cómo trabajar este tipo de temas en los diferentes meses que corresponden, ¿no? Pues en marzo el Día de las Mujeres, pues una temática sobre mujeres. En noviembre también harán algo sobre la violencia contra las mujeres. Y el 28J, que el año pasado también ya intentamos poner ahí el documental, pues algo con la temática que corresponde. Entonces, pues esto, aunque queda muy lejos del 8, bueno, pues no nos cansaremos de hacer como publicidad. Yo sé que además la gente acude a este tipo de actos y me parece que, pues ya que hay un público que acude a todos los cineforums que hace Groucho Film, meter ahí, ¿no?, una vez al mes, una peli que luego te dé a debate este tipo de temas, me parece importante. A mí también me parece interesante, Amaya Zalba. No me gustaría terminar esta entrevista sin comentar, bueno, ya has dado una pincelada sobre esa exposición itinerante de fotografía realizada por Mujeres Bergasqui, que el año pasado ya se hizo, pero un poco con una temática más abierta, sin estar tan centrada en el tema mujer, y este año sí que se ha hecho un trabajo muy elaborado y que ha dado un muy buen resultado, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco más. El año pasado sí que fue también una exposición de las mujeres de Bergasqui, pero fue obras que ellas como fotógrafas habían hecho. Entonces se exponían sus obras, ¿no? Que también es importante ver cómo lo que hacen las mujeres de Berriozar. Pero este año ellas mismas, pues hablando un poco de cómo enfocar la exposición, porque hemos tenido un par de reuniones, pues decían, jo, pues ¿qué hacemos? ¿Sacar fotos de discriminaciones o de situaciones que aún se den discriminatorias? ¿O todo lo contrario? ¿Hacemos fotos que se vea que las mujeres ya están en sitios o en puestos donde no han estado? Y al final dijeron, no, rompieron con todo eso y dijeron, vamos a hacer una exposición de retratos, son nada más que retratos, de mujeres de Berriozar, de todas las edades, de diferentes sitios que hayan venido, de un poco diferentes situaciones que han vivido. Y luego personas o mujeres concretas, ¿no?, que son como muy conocidas en el pueblo. Y se lo han currado, porque han estado haciendo las sesiones de fotos en el auditorio pues más de 4 tardes. Se ha implicado muchísima gente de Berriozar, han trabajado muchísimo y han hecho unas fotos que, bueno, ya las veréis. La exposición se va a presentar eso el día 7 en la plaza y luego va a estar una semana en el Kulturgune. La semana que viene va a estar en el Kulturgune expuesta. Y después, las semanas siguientes, yo ahora mismo aún no lo tengo cerrado, pero va a estar durante 5 o 6 semanas, pues rotando por diferentes sitios. El polideportivo va a ser uno, la escuela de música, la escuela infantil, la biblioteca, el instituto, y creo que me dejo algo. Bueno, en cualquier caso daremos cuenta de ello cuando esté cerrado. Sí, pero bueno, la gente de Berriozar la va a poder ir viendo por diferentes sitios. El Gasteche igual también la pondremos después en abril, ya veremos. Bueno, cuando esté inaugurado finalmente sería interesante que también pasaría una vez. Es que es del ayuntamiento esa exposición, a partir de que nos cedan las fotos, ¿no? Entonces, pues es que puede estar como si queremos que esté 2 meses. Cuanta más gente la vea, mejor. Así es. A mí me parece que es un trabajo que merece la pena ver. Bueno, y sobre todo porque después de ese trabajo que les ha llevado a las mujeres Bergasqui, pues claro, merecerá la pena. Sí, porque además a la gente que sois de Berriozar os va a gustar, y a la gente que sale verse y a sus familiares también, porque son fotos muy bonitas y algunas muy emotivas. Y cuando ves a gente conocida, ¿no?, te llama como más la atención. O sea, esta exposición fuera de Berriozar igual no tendría el mismo enganche, evidentemente, porque es gente de aquí. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho la exposición. A ti te ha gustado mucho la exposición y a mí lo que me gusta de esta programación es que cada vez veo que hay gente que está más implicada y más entidades que están implicadas con este tema. Y para muestra un botón, la biblioteca ha hecho una selección también de materiales, ¿no? Sí, sí, eso, y con eso ya acabo la programación. También durante todo el mes de marzo en la biblioteca van a poner un stand, un centro de interés y con folletos y novelas sobre la temática negras y criminales, sobre escritoras de novela negra. Entonces, sí que es verdad que la biblioteca se implica en estos temas, que ha sacado otros años folletos también para el 8 de marzo, a veces para el 25, para el 28J también sacaron, y este mes pues decidieron esta temática y va a estar ahí puesto, porque claro, libros sobre mujeres escritoras hay un mogollón, libros sobre que tratan este dos temas también, entonces había como que concretar un poco. Lo han decidido así, han sacado también un folleto que estará en diferentes sitios y allí en la biblioteca. Y yo animo a la gente a que se pase porque pues puede haber material muy interesante ahí para leer. Ajá. Que va a estar durante todo el año en la biblioteca, ¿no? Pero lo sacan como un poco a la vista de la gente para que todo este mes esté como más accesible. Ajá. Amaya Zalba, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, muchas gracias por haber acudido a la cita con Berriozar y Ratia. Como siempre, un placer haber hablado contigo. Vale, igualmente. Es que ricasco.